Radio Vallecas 107.5 de la FM. Ahí estaba sonando Julieta, Julieta 21. Y vamos a ver si no nos falla la técnica esta vez. Y ya sabéis, si tenemos ahí al otro lado a José, responsable de Julieta 21. Muy buena, Julieta. O Julieta José, perdona. Que espero que me escucha. ¿Me escucha bien? Julieto, como sea, sí, te escucho bien. Bueno, sí. Bueno, ya, Julieta 21, José, antes que nada tengo que darte la enhorabuena, porque esto que está sonando, Rivera Sideral, esto ya se ha convertido en un himno de un festival. Cuéntame un poquito. Pues sí, bueno, esta canción surgió una noche de ensayo con unos cuantos colegas, pasándolo bien. De repente apareció la melodía del estribillo, la fijamos, nos moló y a partir de ahí, bueno, pues desarrollé la melodía, desarrollé la letra. Y bueno, fue una noche de ensayo dentro de un ámbito del Festival Sonorama, que son muy amigos, íbamos mucho por allí. Uh-huh. Y de repente pues se la pasamos como himno y les moló y pues bueno, pues ha quedado como el himno, como el primer himno oficial del Festival Sonorama Rivera. Oye, José, esto la verdad es que tiene que sentir, aparte de que a nivel musical evidentemente yo creo que está siendo recompensado todos los esfuerzos y por este proyecto en el que estás ahí metido, pero el hecho de que te cojan una canción y que digan, hostia, un himno es un subidón. La verdad es que sí. Cuando seguramente cuando la terminamos de yo lo hice a las maquetas y terminamos toda lo que era, cuando la teníamos ya escuchándola y tal, decíamos, hostia, esto es un temazo y esto, aparte de que, ya te digo, no porque sea mío, sino también porque colaboraron muchos compañeros en la composición, el sentido, la hermandad que tiene la canción, que yo creo que se transmite, estábamos muy contentos. Entonces, cuando lo pasamos a la gente del festival, pues lo vio. A la vez lo vio igual. Uh-huh. Es algo maravilloso y creo que al final la música es esto, ¿no? Unir a muchos amigos y hacer himnos cuando están luchando por una causa común. Entonces sí, estamos muy, muy orgullosos, la verdad que sí. Y bueno, cuéntame qué amigos están ahí metidos, aunque uno ya viendo el videoclip ya va intuyendo, no es que vaya intuyendo, ya sabe quiénes son, pero bueno, cuéntanos a la gente que está escuchando solamente el tema y que no ha visto el videoclip, ¿quién está ahí metido en cuanto a amigos, componiendo, ayudando, etcétera, etcétera? Bueno, la verdad es que Sonorama, el festival, y por la forma que tiene de hacer las cosas, que es una forma pues en la que tienen mucho cariño por la música, mucho cariño por las canciones, sean del tipo que sean, ¿no? No, uh-huh. No creo que tengan un estilo concreto, sino que les gusta la música en general. Pues se acerca mucha gente a artistas a este festival, que acabamos siendo amigos de ellos. Y bueno, tenemos a Marian Frutos, de Cube, que es una pasada de artista, que tiene un paso de disco, que está presentando últimamente, sí. Tiro de Fuego. Tenemos a Sean Majol de Dinero, que este es más conocido por algunos por algunos derroteros. Luego tenemos a Alfon de Gotelé, que es otra bandaza de Ávila. Tremendos, tremendos. Tenemos a Sergio de Canar, otra bandaza más. Uf, lo conozco. Fito de Siloé. Oy, y quién más hay por ahí, no sé, es que tenemos un montón ahí. Bueno, la verdad que... Y Comandante Twin, que son muy colegas también, y bueno, están petándola fuertemente. Lo bueno de esta canción y de estas colaboraciones es que son grandísimos artistas, algunos están más arriba, otros están más abajo, es lo de menos. Aquí los unificamos en cantar algo en común y en hacer una canción en común, que es lo más bonito. Yo creo que al final, después de 7 años de carrera, es lo mejor que me ha podido dar la música. Eso yo creo que es lo bonito, lo que pone a todos la piel de gallina, ¿no? Yo creo que da igual el estilo musical, ¿no? Pero el hecho de ver a músicos que estáis unidos, que tenéis ahí, que no hay competencia realmente, ni envidias, ni uno va a por otro, ¿no? Realmente. Sí, es justo esto. Y bueno, esto de la música en el nivel que estamos nosotros, o que estamos todos estos compañeros que estamos en esta colaboración, pues es feo decirlo, pero a veces no deja de ser competitivo, ¿no? Porque al final, si quieres entrar en determinados sitios, pues hay muchos nombres para ese sitio solamente, y solo cabe uno, ¿no? Exactamente. Esta movida, este single y este himno es un poco unificar, que al final yo creo que es absurdo que compitamos, sino más bien que nos unamos, que luchamos en común y que nos echemos un cable, porque al final realmente ese hueco que queda para uno solo, si lo llenamos entre todos, puede ser mucho más chulo. Exactamente. Bueno, al margen de esto, que no quiero olvidarme, que vas a estar tocando en Madrid. Vas a estar tocando en Madrid. Vamos a decir, 19 de diciembre, si no me equivoco, ¿verdad? Eso es, Sala del Sol, por segunda vez. Toma ya. Una ilusión que te mueres. Oye, sobre la Sala del Sol han pasado bandas de todo tipo de pelaje musical, además. Sí, bueno, yo soy de Almansa, de Albacete, y me vine con esto de la música a Madrid hace 7 años, y ya cuando viví en Almansa, pues siempre, a veces venía a posta a Madrid a ver bandas que me flipaban en la Sala del Sol, garaje, de punk, de rock, de pop, de todo, ¿no? Uh-huh. Y ha sido una sala en la que yo he aprendido mucho y que soy lo que soy porque he visto muchos conciertos allí que me han flipado y he decidido ser esto por esta sala, en gran parte, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ya hace 2 años tuvimos un primer concierto allí, un fin de gira del anterior disco, y allá vamos este 19 de diciembre en un concierto, bueno, que tendrá muchas sorpresas, que nos hace mucha ilusión y que la intención es tirar la sala abajo, uh-huh, en el buen sentido de la palabra. Bien. Hay que tirarlo abajo, la Sala del Sol. La queremos mucho, la Sala del Sol. Y como tú dices, yo también he vivido ahí muchos conciertos. Y además me gusta además que digas lo de diferentes conciertos, diferentes estilos de garaje, de punk, y que sea el resultado de lo que tú estás ahora, en la actualidad. Porque yo veo que tu música, Julieta 21, aunque está a lo mejor en marcada dentro de un tipo de sonido concreto, sí que tiene muchos matices. No te cierras a nada, ¿verdad? Pues la verdad es que no, y en este disco último, Contacto, de repente, bueno, yo soy muy ecléctico, la de escuchar, uh-huh, música, me gusta de música clásica, hasta metal, hasta rock, pop. El pop sí que es verdad, sí que es verdad que mis melodías son muy pop, eso, uh-huh, eso es así, y es algo de lo que estoy orgulloso también. Pero ojo, y perdona que te interrumpa, José, cuando hablamos de pop parece que estamos aquí hablando, es que generalmente en España hablamos de fantasmas o de monstruos, pero hay que decir que en los 80, por ejemplo, el pop era cojonudísimo, además. Sí, o en los 60 o en los 70, los sí, joder. Exacto. Ahí, vamos, una materia prima de pop, que vamos, que es para mí súper, súper importante, y era una forma de transmitir mensaje y tal, muy eficiente, que molaba mucho, y yo me siento muy cercano al pop, uh-huh, diré, te negaré en absoluto, es un orgullo enorme, pero luego, pues en este disco, pues es que de repente, experimentar desde la electrónica. Se nos va el teléfono, a ver. ¿Se me oye? Ahora se te oye. Me estabas diciendo que estabas has experimentado con electrónica, por ejemplo, que es algo que te gusta y que también estaba ahí muy presente, ¿verdad? Se nos va. Ahora estamos. Bueno, estabas diciéndome, bueno, la electrónica, que es algo que has experimentado y que te gusta además, ¿verdad? Sí, y bueno, ya en este disco Contacto, que ya lo hicimos en Alerta, experimentamos electrónica mezclándolo con guitarras muy duras, uh-huh, esto, o sea, contundentes, con mucha distorsión, saturación. Es algo que... Se nos va. Madre mía, bueno, tenemos que decir a la gente que nos está escuchando que además que Radio Valleca 107.5 de la FM, que estamos hablando contigo, José, Julieta 21, pero que estás ahí en pleno ajetreo de un lado para otro sin parar, con moviéndote con este disco además, ¿eh? Este nuevo trabajo. Sí, estamos en carretera todo el rato y estamos ahí dándolo el resto ahí. Oye, lo que decía antes, sí. Dime. No, lo que me estabas diciendo de lo que es el sonido electrónico puro y duro mezclado con guitarras, ¿no? Eso es, y eso está muy guay la idea, el concepto está guay, pero ahí de repente le estamos pasando una pelota al técnico de estudio, que es José Caballero, que es el que ha hecho estos discos, muy fastidiada porque está juntando la electrónica con el rock. Y eso, a nivel para sacarlo bien, para grabarlo bien, para mezclarlo bien, es muy complicado. Uh-huh. Pero José Caballero, tengo que decir que lo hizo de maravilla. Y de repente pues ha creado un sonido un poco para Julieta, que es lo que estaba buscando. Claro, porque a lo mejor también el límite, no lo sé, yo que no estoy muy metido en cuestión de electrónicas, pero el límite entre cuando metes electrónica, entre lo que quede blandito y que quede más caña, o que quede el punto que se busca, es difícil encontrar el equilibrio, ¿no? Sí. Es difícil porque no terminan de ser términos opuestos, la electrónica y el rock, uh-huh, o el pop, o los instrumentos acústicos, no son sí, opuestos, pero sí que es verdad que tienden en una dirección, a la del sonido, tienden en una dirección algo contraria. Uh-huh. Entonces, llevarlos a un mismo punto en común es complicado, pero cuando lo consigues, guapo, pues a mí me parece un flipe, la verdad es que sí. Qué bien. Oye, fíjate, yo buscando también información, cuando me... Bueno, tengo que mandar un saludo enorme a Norma, que la quiero un montón y que me ha hecho posible poder entrevistarte, y que la quiero un montón, así que la voy a mandar un besote y un saludo enorme. Y fíjate que buscando también información, aunque ya te conocía por el nombre y tal, veo sobre todo la etiqueta esta de Pop Universal, que a mí la verdad es que me gusta muchísimo. Yo cuando la he visto digo, hostias, se tiene un cariño a tu música, a tu proyecto, bastante potente cuando a uno le ponen esta etiqueta de pop universal, ¿no? Bueno, sí, a ver, esto es muy guay, y yo creo que esto es porque de repente pues ha habido canciones o discos o momentos que le han flipado a críos de 7, 10 años o 15, uh-huh, a niños, los niños han empatizado muy guay con las canciones, pero a la vez también gente más mayor, ¿no? Entonces, digamos que es lo chulo de esto, difundir un mensaje, tirar una canción, tirar una melodía y que de repente guste a mucha gente, ¿no? Que le guste a mucho tipo de públicos y a mucha gente. Yo creo que, joder, que, bueno, a mí me hace ilusión y mola un montón, sí. Hombre, yo creo que mola un montón. Yo cuando lo he visto a mí me gusta muchísimo esa etiqueta. Yo creo que es muy bonita. Porque además, yo no sé si me equivoco, pero bandas como los Beatles en cuanto a melodías pueden estar muy presentes en tu proyecto. Bueno, al 100%, los Beatles para mí son... Dioses. Los Beatles, los Clash y los Ramones son como, digamos, como tres padres que me han criado ahí todo el rato. Toma ya. Bueno, la verdad es que has escogido buenos padres, ¿eh? Has escogido buenos padres musicales. Bueno. ¿Puedes elegir? Verdad, está bien. Oye, recordamos a la gente que no se le olvide, 19 de diciembre en la Sala del Sol. ¿Qué vamos a ver? ¿Vamos a poder ver algo especial? ¿Nos vas a sorprender de alguna manera? ¿O vamos a ver un concierto como los que has estado dando hasta el momento, Julieta 21? No, que va a ser un concierto muy chulo, con muchas sorpresas. Uh-huh. Y bueno, y con canciones, con momentos que hasta ahora no habíamos llevado al escenario. Y bueno, la duración va a ser un poco más larga de lo que son los conciertos habituales. Uh-huh. Y vamos a, bueno, hay sorpresas. Y bueno, que vengáis a verlo, que va a molar. A ver, no puedo desvelar porque entonces no sería sorpresa. Uh-huh. Pero creo que va a ser un concierto muy chulo y sí que habrá un momento acústico también, seguro, que me mola mogollón también. Toma ya, ¿eh? Un poquito y cantar, sí, cantar un poco al oído a la peña, sí. Uh-huh. Cosas que tú las sientes, que creo que es un... No sé, creo que va a ser un compendio de una hora, 45, dos horas de música... Está con el corazón y con mucho cariño para toda la gente que venga. Oye, con ánimo de dar vueltas de tuerca a lo que haces sobre un escenario, me imagino, a la hora de cambiar cosas o meter cosas nuevas, no lo sé, ¿eh? Ya lo veremos en la Sala del Sol el 19 de diciembre. Eso es. Sí, la verdad es que bueno, para cada directo yo también soy muy friki con las... Pues con los sintes y estas movidas que tenemos en directo. Y a veces empalmo canciones, quito canciones. A veces tocamos un trozo solo de una canción que se empalma con otra, no sé. Al final, un directo no es escuchar un disco, para mí. Para un directo es escuchar unas canciones y una propuesta de cómo yo quiero enseñar mis canciones o cómo quiero transmitírselas a la gente, por dónde la quiero llevar, para que cuando venga a ver ese concierto acabe saltando o en otro momento acabe escuchando, ¿no? Es de repente darle hora y media, dos horas de Julieta 21, pero que tenga un sentido, que tenga un contexto, y eso es un trabajo también muy bonito, muy especial que haces cuando preparas un concierto. Qué bonito. Pues la verdad es que lo vamos a disfrutar al máximo, así que, Mr. José, muchísimas gracias de verdad por atendernos, es un placer enorme poder hablar contigo, y que nada, el 19 de diciembre veremos a Julieta 21 en la Sala del Sol, y que lo vamos a disfrutar al máximo. Pues igualmente, muchísimas gracias, ahí os esperamos a todos, y nada... Un abrazo para todos de Radio Vallecas, que sabéis que me mola mucho lo que hacéis, que os tengo mucho cariño desde siempre. Y que habéis tenido una labor en Vallecas muy guay, así que un abrazo, bueno, para Vallecas y para el mundo. Bueno, para los... Muy grande a ti y a todos tus compis, tío. Pues muchísimas gracias de verdad, porque el que haya gente como vosotros que lo valoréis, eso es lo principal y lo que nos hace seguir aquí al pie del cañón. Un abrazo enorme, José. Un abrazo para ti siempre. Hasta luego, nos vemos el 19 de diciembre en la Sala El Sol. Diré que sí. Azul, sentir como algo nuestro, azul, eléctrica emoción, sentir como algo ajeno, lo que no queremos ver, regalas noches sin querer. Thank you. más.